I'm on my way to something new, and so are they, and so are you. Back to a time we all went through, leaving the grown-up times behind. Put in reverse, go back in time, waking up stories that turn blind. Will you follow tomorrow on a route? Round in circles, turn around. Bienvenidos, bienvenidas, queridos, queridas radio oyentes. ¿Dónde? Pues aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. Para esta nueva temporada tenemos un montón de programas nuevos que seguro que harán las delicias de todas aquellas personas que deseen escucharlo. Y no podía ser menos que aquí en pleno mes de enero pues preparáramos un podcast que nos ayudara a subir la denominada Cuesta de Enero o recientemente este Blue Monday, que hemos visto que esta semana dicen que era el lunes más triste del año. Pero, ojo, radio oyentes, no se preocupen. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una serie de consejos que seguro que nos van a ayudar a hacer este mes de enero, este mes que dicen que es el más triste por esa cuesta y ese lunes gris o lunes azul, pues mucho más llevadero. Pero, ojo, no voy a dar yo los consejos. Para ese tipo de consejos tengo aquí a una serie de niños y niñas de la clase de cuarto B de primaria que han preparado una serie de consejos, como he dicho antes, para ayudarles a que este mes de enero sea distinto y especial y se equipare, pues no sé, al mes de julio y agosto, que estamos de vacaciones, de verano, estamos más felices. Pues vamos a intentar que con estos consejos, si los siguen, por supuesto, pues consigan sonreír y llenar de luz y de color este mes de enero. Pero antes, como siempre, hay que presentarse. Así que vamos a empezar por orden diciendo nuestros nombres. ¿A quién tenemos por aquí? A Juan Antonio. A Julia. A Marta. A Marta. A Olaya. A Germán. Muy bien, queridos radioyentes. No crean, queridos radioyentes, no crean que se ha repetido un nombre. Es que hay dos Martas aquí, ¿eh? Tenemos a Marta Aragón y a Marta Quintero que han venido con una serie de consejos. Pero, ojo, vamos a empezar por el orden en el que nos hemos presentado. Y Juan Antonio, que lo tengo aquí a mi derecha, pues ha elaborado una serie de consejos que previamente leímos en clase, porque todos los alumnos de cuarto B han hecho sus consejos, y cosechamos y elegimos pues los que creíamos entre todos que iban a ser más útiles para esas personas que nos escucharan. Así que, Juan Antonio, cuando tú quieras, léenos tus consejos. No te enfades porque te sentirás agobiado. Y al fin y al cabo, si te agobias, vas a estar 2 o 3 días agobiado. Y si no estás agobiado, estarás contento y te ayudará a pasar la cuesta de enero con más alegría. Y la segunda es hacer algo que te guste y desconecta. Esto te puede servir para estar unas cuantas horas tranquilo y no pensar en el trabajo. Y si en otro momento estás triste, tienes un recuerdo bonito en el que pensar. Geniales. Me gustan estos dos consejos que ha dado. El primero decía, bueno, no sé si era el primero o el segundo, que deberíamos de hacer cosas que nos gustaran, ¿no? Has dicho, ¿no? Es muy importante que nunca, se lo decimos sobre todo a los adultos, porque los niños todavía os aferráis a las cosas que os gustan hacer y las hacéis y os sentís felices. Pero cuando vamos creciendo nos vamos cargando de cada vez más responsabilidades, como te has dicho, el trabajo, y nos centramos demasiado en eso. Juan Antonio, hay veces que nos olvidamos de hacer lo que más nos gusta, porque lo que más te gusta es lo que te hace más feliz al final. Y ese es un gran consejo. Del mismo modo que decías antes, que yo creo que va muy ligado, que dejáramos los agobios a un lado. Es verdad que vosotros lo veríais en vuestros familiares, que muchas veces pues, nos preocupamos por ustedes también, ¿no? Pero yo creo que vamos creciendo y vamos cargándonos de preocupaciones. Y Juan Antonio da un consejo maravilloso que dice que, bueno, que vamos a dejar de lado esos agobios un poco, porque es verdad que cuando vamos llenando la mochila de esas preocupaciones, esas cosas que nos preocupan, pues no nos dejan disfrutar de otras cosas. También nos decía de recordar cosas bonitas, de centrarnos en recuerdos bellos, y creo que son muy acertados estos consejos. ¿Por qué elegiste estos dos, Juan Antonio? Porque son para desconectar y el agobio a mí no me gusta, y creo que a ninguna persona tampoco. Yo creo que a ninguna. ¿Y por qué crees tú que es importante que desconectemos, Juan Antonio? Porque es una forma de no pensar en nada, solamente lo que estés haciendo con algún familiar y más personas. Genial. Él dice que nos tenemos que centrar en el presente, en el momento, en lo que estamos haciendo. Que es verdad que muchas veces estamos, pues no sé, jugando un partido de fútbol o jugando a cualquier cosa en el recreo, y muchas veces estamos ya preocupados pensando en la clase que tenemos ahora, porque muchos de ustedes vienen, ahora tenemos examen de no sé qué, y estáis pensando en lo que va a venir después, en lugar de, como ha dicho Juan Antonio, centrarnos en el presente, porque el presente, lo he dicho muchas veces en clase, nunca vuelve, ¿no? El momento que estamos viviendo ahora no vuelve. Volverán otros parecidos, iguales, mejores, peores, pero este nunca vuelve. Yo siempre digo, Juan Antonio, a ver si te acuerdas, que cuál es el regalo que podemos dar a la gente que tiene un valor incalculable porque nunca lo recuperamos. El tiempo. El tiempo, exactamente. Cuando tú regalas tu tiempo es oro. Porque ese tiempo jamás va a volver. Y tú estás dedicando parte de tu tiempo, que es solo tuyo, a compartir con otra persona. Y ese consejo de Juan Antonio, los dos que ha dicho, me gustan muchísimo porque creo que van a ser de gran ayuda. Así que esperamos que escuchen todos los radioyentes y que tomen buena nota. Porque desconectar haciendo lo que te gusta y apartar, echar a un lado los problemas y centrarte en el presente, intentar sacarle punta, intentar disfrutarlo al máximo, creo que son dos consejos de oro. Así que muchas gracias, Juan Antonio. Tenemos aquí a otra alumna, mi querida alumna Julia, que también tiene preparado una serie de consejos que ella me ha dicho, ya había escrito un montón, porque es una chica muy ocurrente y muy creativa, y me había dicho, Paco, ¿puedo elegir algunos de todos los que ha escrito? Porque es que me parecen que son un montón. Yo les digo, queridos, queridas radioyentes, que son todos geniales. Pero ella, como tiene muy buen criterio, ha seleccionado algunos. Así que cuéntanos aquellos que te parezcan que van a ser más útiles. Piensa en que hay un año nuevo por explorar. Disfruta en tu trabajo o colegio jugando con amigos. Cuenta chistes, sal a comer, ve películas, ríe, canta, lee un libro, un cómic divertido. Júntate con gente y no pienses en el trabajo o colegio. Piensa en positivo y estudia un poquito para no tener tanto trabajo. Me gusta muchísimo. Mira, si se fijan, queridos alumnos, alumnas, lo que ha dicho Julia también va muy relacionado con lo que dijo Juan Antonio. ¿No? Que se centre en el momento que está viviendo, que intente darle la vuelta a los problemas, bueno, pues contando chistes, haciendo otro tipo de cosas que te animen. Eso es fundamental. Buscar cosas que nos gusten, como dijo Juan Antonio, o que nos animen, como está diciendo Julia. Y me gusta mucho uno que has dicho, Julia, que habla de que acaba de comenzar un año nuevo y que tenemos, bueno, pues un año nuevo, como tú has dicho, valga la redundancia, por construir. Y está en nosotros, pues hacer que este año sea inolvidable. Muchas veces las cosas, chicos, chicas, son como nosotros las vivamos, como nosotros las encaremos, como nos enfrentemos a ellas. Porque si tú dices, con ese pensamiento positivo que ha dicho Julia, pues mira, empieza un año nuevo y ahora tenemos la oportunidad de hacer que sea maravilloso y enfrentarnos a él con alegría. Vamos a construir un año que sea inolvidable. Yo creo que la actitud, es decir, como tú te enfrentas a las cosas, es más de la mitad del trabajo. ¿No crees, Julia, que si tú te enfrentas a las cosas con pena, con cierta tristeza, al final la tristeza se apodera de ti? Sí. ¿Y qué pasaría, sin embargo, si tú te enfrentas a las cosas con alegría y con valentía? Pues que estarías alegre y no pensarías en lo malo. Exactamente. Querida Julia, ¿por qué has escogido esa serie de consejos que son increíbles y que son muy buenos? ¿Por qué tu corazón te ha dicho, estos me parece que van a ayudar a las personas que nos escuchen? Porque estos consejos me parecen pues muy buenos, me parecen buenos para aquellas personas que están un poco pues tristes en esta cuesta de enero, y pues he pensado que estos consejos serían los mejores y los apropiados para aquellas personas. Maravilloso, genial, así es. Y pero ¿por qué crees tú, Julia, que tú además, al igual que todos, os explicáis muy bien, que la gente se pone más triste justo en enero y no en abril, por ejemplo? Pues la verdad, yo pienso que es porque empiezas el trabajo, empiezas el colegio, ya pues las decoraciones de Navidad las guardamos, pues ya estamos menos con los familiares lejanos, y pues casi todas las personas en enero pues piensan, ya vamos a empezar con el trabajo. Exactamente. Julia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, yo particularmente, chicos, chicas, yo cuando guardo la decoración de Navidad, digo, qué vacía se ha quedado mi casa, por Dios. Si es que parece, ¿no?, que pierde como alegría la casa. O sea que a este mes de enero, además de lo que ha dicho Julia, de otra vez volver a trabajar, otra vez volver a con la rutina, mis familiares lejanos ya no los tengo cerca de mí, es cierto que cuando tú ves que en las calles han quitado esas luces de colores, ¿no?, los establecimientos ya no tienen esa animación navideña, pues es probable que nos invada un poco de tristeza, es normal. Pero con los consejos que nos ha dado Julia y Juan Antonio y los que nos vais a dar los siguientes, seguro que afrontamos este 2023 con mucha más alegría. Yo, de hecho, queridos radioyentes, estoy tomando buena nota de lo que están diciendo estos niños y niñas, porque créanme que yo también me tengo que aplicar alguno de estos consejos. Muchas gracias, Julia. De nada. Y pasamos ahora a una de las Martas, Marta Aragón, que está mirándome ahí con cara de ilusión, de alegría y un poquillo de nervios, creo yo también, pero que tiene unos consejos que yo ya los escuché en clase, que son muy bellos y yo creo que muy útiles y salidos del corazón, además. Marta, cuando tú quieras, léenos tus consejos. Bueno, lo primero que he puesto es: piensa en una cosa que te haga reír. Lo segundo, que te ayuden las personas que te acompañan. Lo tercero, estar con tu familia. Lo cuarto, piensa en recuerdos bonitos. Y lo quinto, escucha música divertida. Me encantan, ya se lo dije a ella. Porque Radiante, ella tiene un poco de dudas al principio de si venir a la radio o no, pero es que cuando leyó sus consejos, le dije: Marta, tú no puedes dejar a la humanidad sin escuchar estos consejos tan increíbles. Porque yo, nada más que escuchándote a mí, ya me ayudaban. Has dicho cosas muy buenas, como por ejemplo pedir ayuda cuando la necesites. Es verdad que hay veces que al ser humano, después de la pandemia, todos estos momentos que hemos pasado, en los que hemos estado encerrados, no solo en casa, sino en nosotros mismos, pues cada vez nos cuesta más hablar con los demás, relacionarnos con los demás, porque nos hemos llevado una época muy encerrados. Entonces, algo que dice Marta y que creo que es fabuloso es pedir ayuda a las personas que tienes cerca. Y lo uno al de estar con tus familiares. Si vas a pedir ayuda, ¿quién mejor que la gente que está cerca de ti, ¿no?, que son tus familiares, que te quieren y te cuidan? Ojo, y te conocen en los buenos y en los malos momentos. Porque cuando estamos de buena, todo es maravilloso, ¿no?, todo es genial, siempre estamos de risa, de broma, pero cuando uno tiene un mal momento necesita que haya gente que la comprenda. Y eso lo hablamos mucho en clase y es importante. Pero si me tengo que quedar con uno, Marta, ya te lo dije en clase y lo digo aquí en antena, me quedo con, porque además lo hago mucho, escuchar música que te alegre, música divertida. Yo creo que la música, no sé si estará de acuerdo Marta conmigo, tiene un poder increíble, que es de cambiar el estado de ánimo. Que cuando tú escuchas, a lo mejor tienes un día que estás un poco más regular, ¿no?, que estás un poco más triste, y de repente pones YouTube o pones cualquier plataforma digital o incluso un CD o, en mi caso, ya un vinilo, que yo soy más viejuno que ustedes, un tocadisco, lo pongo, y esa canción que elijo tiene la maravillosa e increíble capacidad de cambiarme el estado de ánimo. Ojo, y no solo eso, y lo enlazo con lo que han dicho también Julia y Juan Antonio. La música me lleva a sitios, a lugares, a recuerdos, porque a lo mejor esa misma canción la escuché en otro lugar cuando estaba con otras personas pasándomelo súper bien, y al ponerla en casa ese día, pues me lleva a ese momento. Y el recuerdo, como has dicho tú, Juan Antonio, antes, súper importante para cambiar estados de ánimo también. Y la música ya, ni digamos, ¿qué sería del mundo sin la música? Yo creo que sería un poco complicado. Imaginaos que no existiera la música en el mundo. Sería un poco más aburrido, ¿no? Creo yo. Marta, ¿por qué has escogido tú esos consejos? Porque la verdad que es que son muy bellos e útiles. Bueno, el quinto consejo, el de escuchar música divertida, ¿sí?, lo he puesto porque yo, por ejemplo, cuando yo estoy triste o desanimada, ¿no?, pues yo pongo música, me pongo a bailar, me pongo a cantar, y yo creo que así se divierte un poco. Claro, y te cambia el estado de ánimo. ¿Y por qué crees tú, querida Marta, que es importante que tomen nota, los adultos sobre todo, que se nos olvidan esas cosas a veces, de tus consejos? Pues porque yo creo que le puede ayudar a tener un día gris, a tener un día de colores. Exacto. Y una pregunta, ¿tú cuando, por ejemplo, has tenido un día gris, como tú dices, has pedido ayuda? ¿O te lo has guardado y has intentado salir sola? Sí, me lo he guardado, pero Yo pienso en recuerdos bonitos y estoy más feliz. Y te cambia el día, claro. Muy bien. Pues miren, un consejo que ha dado Marta. Si les cuesta pedir ayuda, aunque para nosotros es lo más importante que hagan eso, pedir ayuda a los que tienes cerca porque te conocen para bien y para mal, también pensar en recuerdos bonitos, ¿vale? Y que esos recuerdos bonitos los instalemos y nos ayuden a mejorar el presente, que decían los anteriores locutores que tengo aquí conmigo. Muchísimas gracias, Marta. Me ha parecido increíble tus consejos. Y ahora pasamos a otra compañera que está a su lado, que también se llama Marta, pero en esta ocasión es Marta Quintero, que también, nuestra querida Marta, nos va a dar una serie de consejos, queridos, queridas radioyentes, que seguro, seguro que si lo aplican, cambiará este mes de enero y en lugar de cuesta, pues será una explanada maravillosa, llena de flores, de árboles, de arcoíris y mucho más llevadera que lo que está haciendo. Marta, cuando tú quieras. Pues yo le invitaría a mi casa para que se entretiene un poco y le haría un regalo cuando nunca se lo espere. Le haría, por ejemplo, un dibujo, una pulsera o algo, y le diría cosas buenas del cole para que por lo menos tenga ganas de ir al cole. Y yo jugaría también con ella o con él para que se entretiene. Para que se entretengan muy bien. Mire, estos consejos me gustan porque además no los ha centrado solo en los adultos, sino también en vosotros y vosotras. Porque nosotros nos creemos que solo a los adultos nos cuesta volver en enero al cole. Sé que a ustedes también, porque lo hemos hablado en clase. Que luego cuando nos vemos estamos felices, porque, queridos radioyentes, tenemos una clase que es increíble. Cuarto B es súper genial. Pero es cierto que cuesta retomar. Pero ella ha dicho tres cosas que me han gustado y que me han llegado al alma. En primer lugar, ha dicho bueno, que animaría a esas personas, ¿no? Que las invitaría a su casa para que se entretengan y les cambie el estado de ánimo. Y eso es importante porque Marta se ofrece para ayudar, que es lo que tenemos que hacer, y va enlazado con lo que dijo Marta Aragón también anteriormente. Vamos a ayudar. Tenemos que tener un termómetro, un radar de emociones para detectar a esas personas que a lo mejor no están pasando un mal día, que a lo mejor nadie les ha dicho, oye, ¿estás bien? ¿Qué tal estás? Pues si tenemos ese termómetro emocional y lo detectamos, pues ya Marta y cada uno de nosotros y nosotras entramos en acción y ayudamos. Algo que también ha dicho Marta y que es muy bello es hacerle un regalo, pero ojo, un regalo hecho por mí. Porque siempre se lo digo a todo mi alumnado que he tenido en mis clases. Lo mejor de cada regalo son las manos que lo crean o que lo envuelven. Siempre. ¿Por qué? Porque previamente esa persona ha pensado en ti y ha dicho, creo que Paco no está bien. Voy a regalarle o voy a hacerle un regalo para que sonría, para que esté mejor. Y eso yo creo que no tiene precio. Porque esa persona, o incluso cuando lo vamos a comprarlo, esa persona previamente ha pensado en ir a comprar un regalo, lo ha elegido con todo su cariño y te lo ha regalado. Y eso yo creo que es un detalle precioso. Muy bonito, muy bonito. Y por último decía Marta que le hablaría de las cosas buenas que tiene el cole, que tiene muchísimas y más este, las esclavas de Cádiz, tiene cosas increíbles y muy directas al corazón. Y eso hay que cuidarlo. Para que tuviera ánimos de ir al cole. Para que tuviera ánimos de ir al cole. Y eso es muy bueno. Querida Marta, ¿por qué crees tú que esos tres consejos, bajo mi punto de vista, muy buenos, que has escogido, van a ser útiles para los niños y niñas que a lo mejor pues están teniendo un poquito de menos ganas de venir al cole o están más desanimados y desanimadas? Cuéntanos, ¿por qué? Pues yo creo que porque por ejemplo, la tercera, ¿sí? Decirle cosas buenas del cole, la animaría, por ejemplo, le diría el recreo, que te divierte, las clases de Paco, que son muy divertidas. Muchas gracias. Y más cosas. Me gusta esa idea. Y además, fijaos que los profes, en la primera semana que volvemos al cole, siempre tenemos el viernes de tutoría, pues el día de los juguetes, os traéis cosas que eso os anima también. Pero como bien ha dicho Marta King le llamamos nosotros, Marta Quintero, contarle pues de lo bueno que tiene el cole. En el recreo yo os veo a ustedes, pues jugar con muchos compañeros y compañeras, contáis cosas, os animáis, que eso es súper importante, animaos unos a otros. Y sobre todo decirle que de cada clase, da igual el profe, la profe que sea, siempre se puede sacar algo bueno. Y es un reto. El reto que tenemos aquí es aprender. Porque aprender te hace mucho más inteligente, más sabio, más sabia y además mejor persona. Sobre todo cuando aprendemos con el corazón. Y te quiero dar las gracias, Marta, por tus maravillosos consejos, tus consejos tan increíbles. Y vamos a pasar a una compañera que me está mirando con ganas de hablar, que seguro que lo hace desde el corazón. Y estoy muy contento de que, como todos y todas, estés aquí. Así que cuando quieras, te acercas bien al micro para que se te oiga alto y claro y nos cuentas. Ayudar a las personas cuando lo necesitan. Yo he escrito este consejo porque la gente no se da cuenta de lo que tenemos y es como que no se dan cuenta de que tienen comida y que pueden vivir con agua y comida, pero hay otra gente que no tiene ni agua ni comida. Genial. Olaya. Es Olaya, querido radio oyente, la persona que está hablando y nos ha dado un consejo maravilloso. Valorar lo que tenemos. Que muchas veces no caemos en la cuenta de lo afortunados, lo afortunadas que somos. Teniendo un plato de comida, teniendo agua, una cama donde dormir, una familia, como dijo Marta antes, que te quiera. O Marta Quintero, amigos que te quieran, amigas que te quieran. Hay que caer más en la cuenta de la fortuna que tenemos. Es un consejo de un valor incalculable, querida Olaya. Y me gusta mucho que lo hayas compartido con nosotros. Venga, cuéntanos otro. Animar a las personas haciéndoles gracia. Yo este consejo lo he puesto porque cuando un compañero de clase está triste porque ha sacado una mala nota o le ha pasado algo con sus familiares, necesita como animarse y como que la vida, como que la vida con un problema sigue. Estoy de acuerdo, querida Olaya. Y además, queridos, queridas radioyentes, hay que decir que Olaya es experta, animadora de corazones de cuarto B, porque ella todos los días tiene, bueno, o algún chiste, alguna historia graciosa, o simplemente un abrazo. Y eso, el poder de los abrazos, eso poco se habla. El poder de los abrazos que también te cambia el estado de ánimo y te hace estar mejor. Y creo que es muy útil. Y creo, Olaya, que son salidos realmente del corazón. ¿Y por qué? Te hablo sobre todo del segundo, porque sé que eres experta en eso, además. ¿Por qué crees tú, Olaya, que es importante mostrar el cariño a las personas o contarle algo que le haga cambiar el estado de ánimo o cómo se encuentran ese día? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero a una persona, tiene que saber que yo también le quiero. No, por ejemplo, si tú me quieres, yo te quiero a ti. Exacto, es algo de dos. Y hay que demostrar, oye, estoy aquí, te quiero. Lo que necesites, cuenta conmigo. Es muy importante decir te quiero, Olaya. O ya no solo con palabras, chicos, chicas, sino hacer sentir a la otra persona querida por nosotros. Muy importante, porque el amor cambia el mundo. El amor es el arma buena, entre comillas, arma buena, más poderosa de la humanidad, porque cambia el mundo. Y estamos muy poco acostumbrados, acostumbradas a decir, oye, mírame, te quiero. Estamos muy poco acostumbrados y creo que, hombre, siempre que sea de verdad, que ese te quiero salga de lo más profundo del alma, pero creo que tenemos que hacerlo más a menudo. Por lo tanto, creo que es consejos que yo guardaría en un baúl, como se guardan los tesoros, Olaya, porque habría que sacarlo más a menudo. Muchísimas, muchísimas gracias. De nada. Por tu consejo. Y por último tenemos aquí a un alumno muy querido por nosotros, un fichaje estrella de este año junto con Marta, que se llama Germán, antes se presentó, y también tiene una serie de consejos que nos va a contar para que seguro animen este mes de enero, cuando tú quieras, Germán. Primero, no gastar tanto dinero en compra en cosas innecesarias. Segundo, no comprar tanta ropa. Y tercero, no ir todos los días de tapas. Me encanta. Yo cuando escuché los consejos de Germán dije, pues es verdad, es que a veces somos muy derrochones Y es cierto que los comercios, ¿no?, y la gente que quiere que gastemos, ¿qué hacen en enero? Que ponen las rebajas, ¿no? Y como si no hubiéramos gastado ya en Navidad con la cena, los amigos invisibles, pues ahora llega el mes de enero, te ponen rebajas y la gente, como dice Germán, va a los supermercados, a los centros comerciales, donde sea, y se gasta un dinero que a lo mejor Germán puede necesitar para otra cosa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que decir, bueno, tenemos que tener cabeza. Corazón, por supuesto, también, pero en esos momentos hay que tener cabeza y decir, a ver, ¿yo me puedo gastar este dinero o lo voy a necesitar para otra cosa más útil? Hay que tener cuidado porque muchas veces compramos mucho más de lo que necesitamos, Germán. Antes decía, hola, ya, hay que valorar que tenemos comida, agua. Pues yo creo que también hay que ser consciente de que hay otra mucha gente que no lo tiene y no podemos despilfarrar ese dinero. Y también tengo que reconocer que me gusta muchísimo el último, no salir de tapas todos los días. Primero, porque la comida que hacemos en casa normalmente es más saludable, ¿no? Cuando vamos a comer fuera, es verdad que siempre terminamos con la barrigota más llena, porque, claro, nos ponen por delante una carta con mucha comida y muchos menús, y entonces nosotros se nos antoja, a mí, por lo menos a mí, todo. Quiero comer todo y al final digo, uff, creo que he pedido demasiado. Y esa comida cuesta dinero. Querido Germán, ¿por qué has escogido estos tres consejos que son muy útiles, pero por qué te centraste en eso? Porque luego va la gente, mira su monedero y no tiene nada. Cuando quiere ir a comprar algo, a lo mejor va a comprar ropa al Corte Inglés. Por ejemplo. Y ya tiene un montón de ropa en su armario que lo tiene lleno. Por ejemplo, pues por eso no comprar tanta ropa, porque luego compras tanta ropa y luego no te la pones. Exacto. Muchas veces el mal del ser humano es tener, tener y tener y tener, bueno, pues no lo sé, pues para guardar, para almacenar, porque al final lo que dice Germán, vas al armario y dices, ahí va, pero si es que yo tenía dos jerseys iguales que el que acabo de comprar. Ay, ni me acordaba. A mí me ha pasado a veces que me he comprado alguna prenda de vestir que cuando llegué a casa tenía una que ya ni me acordaba, que era muy parecida. Y he caído en la cuenta de lo que decía Germán, he malgastado mi dinero. Es muy importante, chicos, chicas, que bueno, pues ahorrar, ¿no? Tener ciertos ahorros, porque igualmente que tenemos épocas muy buenas, ¿no? Y esto ya lo digo más para los adultos, pues también pueden venir épocas en las que necesitemos tirar de esos ahorros, ¿no? ¿Tú crees que es importante ahorrar, Germán? Sí. ¿Por qué crees tú que es importante? Porque luego, en vez de gastarte el dinero ahora, te lo puedes gastar en cosas mejores. Claro, ¿qué crees tú que son, a ver, cosas útiles en la que gastar ese dinero? Por ejemplo, comida. Exacto. Agua. Exacto. Pues muchas veces fruta, comida saludable, y también hay muchos recibos que pagar de la luz, como te he dicho antes, el agua, y eso sí que es cierto que tenemos que hacer frente a esos gastos. Y muchas personas, ¿qué ha pasado? Pues lo que decíamos al principio, hemos vivido una Navidad que no nos ha faltado de nada. Llega enero con las rebajas, seguimos gastando y de ahí que llamen a enero, ¿cómo le llamaban? La cuesta de enero. La cuesta de enero. Porque cuesta, pero cuesta, nunca mejor dicho, cuesta mucho. Pero, queridos radio oyentes, estos consejos que nos ha dado, bueno, pues Juan Antonio, nos ha dado Julia, Marta Aragón, Marta Quintero, Olaya y Germán, estoy seguro, segurísimo, que si han tomado buena nota o simplemente han puesto bien el oído escuchándolos, les harán pasar un mes de enero, lo que queda de él, mucho más llevadero, mucho más genial. Y que esa cuesta ha ido perdiendo pendiente hasta ponerse totalmente ya horizontal, y caminemos tranquilamente hacia el final de este mes. Además, tenemos una particularidad aquí en Cádiz que me lo decía un amigo mío, un buen amigo mío, estoy de acuerdo. Dice, Paco, yo creo que un bálsamo es como algo, ¿no?, que te cura de algo para los gaditanos y gaditanas, es que además a final del mes de enero casi siempre comienza el concurso del Falla de agrupaciones de carnaval, y creo que el carnaval es una herramienta muy útil para animar, porque ¿quién no se ríe con una chirigota? Yo creo que nadie. Eso te anima, o te emociona una comparsa que te cante un paso doble bonito y te llega al corazón. Entonces, pues tenemos esa suerte y vamos a agarrarnos a eso, porque es algo que tenemos ahí gratis, con todo el trabajo que les cuesta a las agrupaciones, pero nos animan. Vamos a aferrarnos a eso, a los recuerdos bonitos, a la música divertida, a la ayuda a los demás, a un buen libro, como nos decía nuestra querida Julia, a detectar que alguien esté mal y regalarle algo hecho por nosotros, a contar un chiste, dar un abrazo, o, por supuesto, como decía Germán, a ahorrar, porque el que guarda al final tiene un pequeño tesoro ahí, ¿sabes? Y lo puede utilizar, bueno, pues para viajar, para otras cosas que también son maravillosas. Y hasta aquí, queridos radio oyentes, el podcast de hoy, que espero que haya sido de su agrado, que les haya servido y que les sirva no solo para este mes, sino que son consejos de vida para que todo sea más bonito y llevadero y lleno de color. Y sin más, nos despedimos emplazándoles hasta un nuevo programa. ¿Dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón. Pues lo dicho, hasta muy pronto. Oh, Vienna, my, we come in line with all your beauty. Passing by with a particular smile, you shake my mind. You turn back stories from that time when all our nights were ending bright. Your white facades in morning light. Oh, Vienna, my, we come in line. Vienna, my, you shake my mind. You're a living thing. With all the streets that are so bright, you wouldn't need a morning light, moving along from side to side. When our dreams will start to fade, I'll make the call and take that train. Too many memories remain. Will you follow tomorrow? On a route, round in circles, turn around, we need a boot. Throw your sorrows, be prepared to put on mute. Universal, there's a limit in your suit. Oh, Vienna, my, we come in line with all your beauty. Passing by with a particular smile, you shake my mind. You turn back stories from that time when all our nights were ending bright. Your white facades in morning light. Oh, Vienna, my, we come in line. Vienna, my, you shake my mind. You're a living thing.